Kaixo Tongitorriak, esto es el 28 encendido. Sintoniza Siroli Ratia 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Kaixo! Bueno, hoy vamos a dedicar el 28 encendido al pop, como diría Iván de Toplasma. Pero sí, sobre todo nos vamos a centrar en la época del pop de finales de los años 70, principios de los años 80, donde surgieron grupos de... Bueno, se recuperó el pop y surgieron grupos de pop de todo tipo a los dos lados del océano. Sí, esos grupos guitarreros. A mí me gusta este del pop duro. Eso, pues eso vamos a tener. Bueno, un poquito de power pop, así, pop, pues porque cumple la estructura del pop, de canción con melodía amable, pues estribillo pegadizo. Eso y es. Pues la típica estructura, estrofa, estribillo, puente y ya está. Eso es directa y como decimos, que calaba mucho en la gente. Bueno, recordemos que gracias al punk se volvió a la cultura del single. Sí, porque vamos a oír sobre todo grupos que grabaron un poquito posterior a la explosión del 77, pero que en aquella época ya estaban activos. Exactamente, ya existía aquello. Y claro, como buen pop, es muy permeable a un montón de influencias. Sí, sobre todo, y lo que vamos a ver cómo reinterpretan las influencias de los años 60. Efectivamente. Pues nada, un poquito de pop en el 28 encendido de esta semana. Bueno, pues comenzamos este periplo popero con The Records. Además, este The Records yo creo que resume un poco este programa, porque es un grupo inglés con un sonido tan americano, ¿verdad? Sí, que a la vez aunaba las influencias de grupos de la British Invasion, por decirlo, tipo The Kings, The Who, sí, o demás, con otros grupos de power pop como Big Star, Badfinger, que habían salido. Sí, y en lo vocal, con los versos, esos coros, sí, y este... Sí, sí, sí, sí. Sí, los arreglos. Y esas armonías de guitarras y eso. Sí, sí, la verdad es que cumple todos los requisitos. Va a ser un grupo de pop, desde luego. Starry Eyes de Records es un single que publicaron en 1978. We'll be right back. Hay que decir que muchos de los grupos de los que vamos a hablar hoy tuvieron repercusión, tanto a nivel europeo como en el mercado estadounidense. Exactamente. Sería el caso de los Records. Sí, sí, los Records, la verdad es que dentro de lo que cabe, sí que tuvieron nombre y la verdad es que eran buenísimos. Bueno, ahora vamos con un viaje a la inversa. Vamos a hablar de los Real Kids, el grupo de John Felice, que estuvo con Jonathan Richman en los Mother Lovers, primero, y que en 1973 monta el Real Kids, el grupo bostoniano así mítico. Sí, sí, sí, sí. Que sí, pues realmente es un grupo de pop duro. Sí, en ese sentido hay que decir que pioneros también fueron los Flaming Groovies en eso. Sí, desde luego, sí, estos son... Y ayudaron mucho, sí, sí. Los Real Kids tardarían bastante en sacar su disco, que sería en 1977, desde 1973. Sí. Ahí es cuando empezaron todas estas ediciones. Sí, es un grupo de culto, realmente. Escuchamos All Kind of Girls de Real Kids. Here I go. es que frecuentemente sí que era una temática amoroso lúdica. Sí, sí, como, bueno, pues siempre ha sido el pop así, pero eso también es hablar de las cosas o del día a día de la gente joven, ¿no? Sí, porque también otra de las, digamos, características del pop es también hablar de lo cotidiano, ¿no? Lo mismo del ocio, que del curro, que de lo social, que del... Sí, de hecho hicieron letras muy inteligentes. Y te puedes encontrar de todo. Y muchas de las bandas que de las que vamos a hablar, pues tuvieron pues un corto recorrido, pero sí, sí, sí que tenían... muchos temas, pero siempre dentro de lo cotidiano y con una estructura en las canciones también. Eso es pegadiza, fácil de... O sea, lo que es una buena canción que llega a todo el mundo. Digamos. Bueno, los Real Kids no es que fuese un grupo de Radio Fórmula, acabamos de escuchar. Sin embargo, The Jacks sí que, a nivel sí que sonaron a nivel, en la radio. A nivel británico sí. Y con este grupo ya empezamos, algunos grupos que vamos a poner aquí, de lo que llamamos el sonido Costello, ¿no? Sí, The Jacks estuvieron activos entre 1978 y 1982, sí. con dos LPs que dejaron. Sí, y, más famoso que nada el primero. Y tres singles. Eso es. Sí, vamos a escuchar Evening Standard. Que da título a su primer LP. Que da título a su primer LP y que fue, bueno, que entró en el mercado estadounidense, que para estos grupos era muy importante. Como era mucho, sí. Para cualquiera en esto, porque bueno, después ampliaba un montón y son grupos que después suenan por toda Europa también. Y era un mercado que no era fácil de entrar, ¿eh? Sí, es lo que es la nueva ola. En fin, The Jacks, Evening Standard. grupos que recuperaban esas formas también de los 60. Sí, y lo reinterpretaban, digamos, una especie de fusión en el tiempo. Hay que decir que, bueno, me gustan los dos LPs, pero este primer LP, Evening Standards, o sea, cada canción podría ser la cara de un single. Es muy bonita porque son grupos también que asumen múltiples influencias. Un montón, y lo juntan y con muy buen gusto. Bueno, sí. Por norma general. Sí, bueno, pegamos otro salto al océano, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de Code Blue, un grupo californiano que la verdad sacó un primer LP. Sí. Increíble, activos entre también 78 y 82. Primero, especificar, y eso es lo que quiere decir, que es lo del Code Blue, ¿no? El código azul. Es que cuando viene la policía, ¿no? No, es cuando en una emergencia te tienen que hacer maniobras de resucitación, digamos, cuando estás al borde de la muerte y te hacen eso, de reanimación y... Ah, bueno, pues muy propio, ¿no? Para grupos que rescataban igual formas del pasado y tal, sí, que estaban un poquito después de los excesos progresivos. Joder, sobre todo con la... Sobre todo este primer LP tan potente que hicieron. Sí, el grupo de Dean Chamberlain, que había estado en The Motels. Eso es. Un grupo, pues un poco pop, pero bueno, de infame recuerdo. Sí, igual, setentero. Bueno, para gustos son los colores, desde sí, luego. Sí, pero bueno, a mí, para mi gusto eran demasiado empalagosos. Para mi gusto. Sí, tú los has llegado a definir como música para interrogatorio. Sí, bueno, sí, en fin. Lo cual es bastante gracioso. Sí. Bueno, escuchamos Whisper Touch, que es de uno de los cortes del primer LP de Code Blue, que el la mejor. Verdad es una joyita indispensable también, tío, lo puedes escuchar, todas las canciones son buenas, todas. Sí, desde luego. Pues nada, Whisper Touch, perdón, de Code Blue. El bajo de Gary Tibbs es bestial, ¿eh? Sí. Es tremendo. Bestial. Gary Tibbs, que había estado en Vibrators. Eso es. Es algo que había que destacar. Este primer LP se grabó en Olympic Studios, que eran pues, los estudios que habían grabado Led Zeppelin o los Beatles. Sí. Y tal, con la producción de Nigel Gray, que era el productor de los discos de Police. De la época que empezaban. Sí, de la primera época. La primera época. Es un sonido muy de la época, pero muy logrado y muy... La verdad es que es un discazo. Después el segundo disco de Code Blue ya es otra cosa. Pero bueno, esto es una joya. Este, yo me recuerdo la primera entrevista que leí con Jorge Martínez de Los Ilegales, los citaba como influencia. No me extraña. Vamos a escuchar otro de los cortes de este disco. Heart de Code Blue. Es decir, que el éxito de Code Blue, en comparación con el de The Motels, en el que había estado Dean Chamberlain en ese proyecto, pues era mucho menor. Nada, no. Pero aún así, Dean Chamberlain y Code Blue pues siguieron con su rollo. Este disco pues bueno, está muy bien. Y ha pasado muy bien la criba que marcan los años también. Sí. Además, ha envejecido muy bien. Además, mira, en la canción que vamos a escuchar ahora recuperan una costumbre de los años 60, que es hablar de las drogas sin mencionarlas. Vamos a escuchar Denise. Y esta te habla pues de lo que te pasa cuando la tienes necesidad. Lo que te pasa cuando tienes un mono de caballo. Sí, escuchamos este Denise de Code Blue, que es otro corte de del LP muy recomendable, homónimo, de 1980. Denise de Code Blue. Cold tonight. said I should. And I should. Recordamos que estamos en el 28 encendido en Irola Irratia 107.5 de la FM, que hoy dedicamos el 28 pues a recordar grupos del pop duro, del power pop de finales 70, principios 80, Y la nueva ola de paso y demás. Escuchábamos a Code Blue en California y ahora vamos a pasar otra vez a Europa para escuchar a los Fast Cars, que eran oriundos de Manchester y que participaron también desde la explosión del 77 en esa escena de grupos, compartieron escenario con los vascos, con Ecstasy, sí, con Joy Division. La verdad es que las grabaciones han sido rescatadas hace relativamente poco, ¿no? Sí, bueno, ya tuvieron, o sea, sacaron en la época, pero ahora es cuando han vuelto y han regrabado algunos temas. Y ya son más cómodos. Y sí, se ha recuperado también material que había por ahí, pero un grupo pues que, hombre, es que podría haber sido a la par de los Jam o los Colts. O, y Manchester era una zona muy activa musicalmente en aquella época. Pues sí, vamos a escuchar este single que publicaron en 1979, que sí que tuvo relativo éxito. Yo soy Fanny de los Fast Cars. Bueno, eran grupos que hay una influencia ahí siempre latente de Elvis Costello, ¿no? Muchas veces te recuerdan, sobre todo, hombre, en los grupos así de las Islas Británicas. Sí, por los Jacks que hemos escuchado antes. Y claro, vamos a escuchar pues a quien realmente también hizo una recopilación del pop de los 60 y lo reinterpretó pues a su manera. Y no solo en la forma, también en la estética. Exactamente. Las pintas y la actitud, así un poco a lo Buddy Holly, no bolero. Sí, eso es. Estamos hablando de Elvis Costello. Y la canción que vamos a poner ahora mismo es un poco lo que lo decimos de cómo se resume. Si os fijáis en la melodía de la canción, la melodía es la melodía de la canción de la primera época de los Rolling Stones, de Last Time, pero ahí vemos cómo, basándose en ello, hace una canción completamente suya y que suena a él. Hay que decir que Elvis Costello pues surgió de esta escena del pub rock, esos grupos de principios de los 70, Dr. Philwood, que reivindicaban el rhythm blues ahí más primigenio, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que bueno, pues también se notaba y se ha notado en toda la carrera de Elvis Costello, le ha dado a todo, pero siempre con mucho criterio y gusto, desde luego. Pero bueno, fijaros que es la melodía de Last Time, es la misma melodía, pero cómo Bin la adapta y hace su propia canción. Es una maravilla. La canción de la cable Nacho se titula You Belong to Me, es del segundo LP de Elvis Costello, ya es el primero con Elvis Costello and the Attractions. El LP en cuestión era Digger Model, también es un discazo. Es un pedazo, sin desperdicio alguno, joder. Es en marzo de 1978, You Belong to Me, Elvis Costello and the Attractions. Bueno, Elvis Costello. Joder, ni más ni menos. Sí, todo un personaje. También, como estábamos comentando, off the record, productor de Specials. Sí. Y también, bueno, que sus primeros trabajos coinciden con la explosión del punk del 77 también. Sí, se ve que él... Toda esa creatividad que había por ahí. Sí, la verdad es que, mira, fueron desde el punk hasta el 82, fueron unos años de mucha creatividad, ¿eh? Vamos a escuchar otro de los cortes de este segundo LP de Elvis Costello. Ajá. I Don't Want to Go to Chelsea, que igual es el corte más famoso de este disco. Sí, y es una crítica a los snobs de Barrio Alto. Un single que se extrajo del LP en cuestión. Un LP producido por Nick Lowe. Otro de la época del pop rock y todo. Y clásico productor y artista de la Steve. Estuvo en Rockpile también, bueno. Bueno, pues nada, I Don't Want to Go to Chelsea de Elvis Costello. Just Photographs and fancy tricks to get your kicks at 66. And thinks of all the lips that it licks and all the girls that is a going to fix. She gave a little flirt, gave us up a little cuddle. That there's no place to see a bottom and a skirt waddle. Dabbles her furnishment, she's last year's model. They call her the Dasher when she looks like Elsa. I don't want to go to Chelsea. Oh no, that's not me. I see a movie. I don't want to check your pulse. I don't want nobody else. I don't want to go to Bueno, pues vamos a seguir con Any Trouble. Eso es, que es otros del sonido, hermano, sonido Costello. Sí, un grupo liderado, formado por Cliff Gregson, que sí, era muy comparado a Elvis Costello. De hecho, se intentó animar por el sello Steve para que hiciese una carrera en solitario. Sí. Así, un poquito así, y que había partido también de lo mismo. Sí, porque en 1975 ya estaba Dale que te pego. Pero que sí, el sonido era similar, pero no tuvo tanta suerte, tal vez, o bueno. No, la verdad es que no, pero hombre, sí que sacaron algunos singles que tuvieron su repercusión. Mi hermano mayor los vio en Madrid, supo, que me dijeron que muy buenos. Sí, es cierto que Any Trouble no cumplían las expectativas del sello de pegar un pelotazo. Sí, invirtieron más que en otros grupos de la época. Que eso le pasó a muchos de estos grupos también, sí. Que no cumplieron las expectativas y desaparecieron, tuvieron una etapa muy corta. Pero hicieron unos singles, hicieron canciones muy buenas, unos singles muy buenos. Sí, desde luego. Estos Any Trouble, tres discos y desaparecieron. Activos desde 1976 a 1980. Vamos a escuchar The Heart, de Any Trouble. It's the hood. Pues ahora no vamos a dar un salto al, al lado del charco, sino vamos con unos que dieron el salto, ¿no? Sí, ellos lo dieron. Exacto. Vamos a hablar de los Continentals, que era un trío estadounidense, pero que desarrollaron su actividad en las Islas Británicas. Juan Plot tuvieron el mismo manager que Motorhead. Que tuvieron escaso éxito, tampoco cumplieron las expectativas. Sacaron para CBS, sí. Epic, que tú tienes, el, porque sacaban en el formato este que quiso sacar la CBS, de sí. Formato disco, formato de 10 pulgadas. El disco LP pequeño, digamos. LP pequeño, que fue el único que hicieron, aparte de tres singles. Muy y, buenos. Y tal, y desaparecieron. Es un sonido muy de la época, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Además suena incluso pop, pero hay que recordar también que uno de los grupos que ayudó a revitalizar el pop a finales de los 70 fueron los Ramones, y eso tiene un poco de esto también. Sí, desde luego. Sí, bueno, está el primer batería de Tommy Ramone, de, que produjo un montón de grupos de este tipo, ¿no? En fin, escuchamos a los Continentals y tal vez su tema más famoso, Fizz Pop. Pues son estos temas de estos grupos que estaban recuperando el sonido sesentero, sí. Pasado también por la criba del 77 y luego y en plena explosión de la nueva ola. Después de además de una época que fueron pues los primera parte, bueno, la buena parte de los años 70, muy mala época para el pop. Sí, desde luego, se estaba pues bueno, un revival total. Sí. Sí, además con lo que tienen los revivals, ¿no? De mestizaje también, de, claro, de fusión, y salía una cosa muy salada, la verdad. Sí, sí, sí. Además es que había mucho pop, pero cada grupo tenía su sonido. Eso era una gozada. Sí, desde luego. Era el caso de Gary Millick and the Figures. Figures. Eso es. Las figuras, vaya. Sí, y bueno, y menudo pedazo de LP primero que sacaron en los años 80, en 1980. Ese fue su primer LP, un LP homónimo, que la verdad es un discazo. También es de estos que cada cara, o sea, cada canción podría ser la cara de un single, pero tranquilamente. Sí, vamos a escuchar el primer corte de ese disco, que también estaba publicado por la CBS, Epic. Eso y que es. Vamos, te quiero decir que era un sello grande y que... Te publica grupos buenos, ¿eh? Está claro, sí, pero bueno, que... No le funcionaron la apostaba mayoría. Porque esto sí que tenía su salida comercial, este pop, digamos, pop duro. Pues sí, y es una pena que no la tuviera, porque muy pedazo LP. Sí, bueno, tuvo su época. Sí, pero vamos, que merecieron más, yo creo. Sí, la mayoría de estos grupos siguieron fieles, más o menos, a su esto, tal... pues bueno... pudieron tener ciertas validades o influencias o intentar volverse un poquito más comerciales para vender, pero que no cuajó. No cuajó y luego ya a partir del 82 empezó a caer todo el rollo del tecnopop, los siniestros y en fin, todo eso. Sí, porque esto estarían hasta el 83, sí, Gary Millick and the Figures. Eso es. Bueno, escuchamos Living Disaster de Gary Millick and the Figures. Gary Millick, que un tiempito después formaría junto a Paul Simon de los Clash, Avan a 3AM. Luego este tío trabaja como músico de sesión con Stevie Wonder o con Steve Jones de los Pistols, con gente muy variopinta. Sí, sí, pero de mucha altura. Después de con Wilson Pickett. Sí, sí, tío. Según cosas. Sí. Y lo cierto es que, hombre, este primer LP, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, es que musicalmente tienen mucho nivel, todos. Sí, bueno, sí, ya era una gente con una escuela y una cosa y de hecho tenían, bueno, muchas veces, pues, no todo el apoyo de un sello, pero sí la oportunidad de sacar en un sello grande y tal, porque era la época y era en la época en la que esto vendía. Podía vender. Aclarar, que no sé si en eso lo he decirlo antes, que hemos pegado otro salto al charco y nos hemos ido a Estados Unidos, ¿eh? Ah, sí, porque... Andamos así en el programa. Sí, un caso de Gary Millick, que era un tejano reubicado en Los Ángeles, que es donde surge la banda en cuestión. Qué buenos grupos hubo por Los Ángeles, de pop en aquella época, ¿eh? Sí, desde luego. Vamos a escuchar otro corte de Gary Millick and the Fugles, su primer LP, titulado Ever Since the World Began. Ooh. otro pedazo de LP de la época. Pues sí, seguimos con unos... Cruzamos el océano, ¿no? Cruzamos el océano otra vez para hablar de Vapors, pero que los Vapors también pues cumplieron esto de que, bueno, tuvieron un éxito, pero nada más, bueno, y se les acaba el apoyo del sello y a la porra. Y bueno, más que nada, apostó por ellos Bruce Foxton, por entonces bajista de los Jam. Que era su manager, junto a John Weller, el padre de Paul Weller, eso también es. Alma mater de los Jam, y que fueron producidos por... Big Coppersmith Heaven, que era el productor de los Jam del In The City. O el de los Purple Heart, sin ir más lejos. O sea que es, también muy circunscrito a la época ahí, como muy... Y un sonido muy creando inglés, el sonido. Y un sonido de pop muy inglés, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar el Turning Japanese, como comentábamos. El que más escuchó, el single que más escuchó de ellos. Efectivamente, el mayor éxito de los Vapors que estuvieron activos del 79 al 82. Nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around. I've got your picture. I've got your picture. I'd like a million of your aura myself. I want a doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down. I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. I'd like a million of them around myself. I want the doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up, I'm turning down, I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Now sex, no drugs, no wine, no women, no fun, no sin, no you, no wonder it's dark. Everyone around me is a total stranger. Everyone avoids me like a cyclone ranger. Everyone. That's why I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Bueno, pues todo un clásico de esta época, sí, de la que hemos hablado hoy en el 28 encendido. Además era un grupo que saltaba también mucho el espíritu juvenil en sus letras, los Vapors. Sí, lo cotidiano y a veces un poco lo social y los miedos de la época, porque su primer LP, Nuclear Days, sí, también sí. Te hace pues ese juego, ¿no?, de la amenaza nuclear y tal, y un poquito de hedonismo, de temática amorosa, pues lo que es el pop. Y luego en el segundo LP, que es la portada de todo de obras, de señales de que están haciendo obras y eso también. No me acuerdo cómo se titulaba. No me acuerdo, pero tiene una portada muy buena y es bueno también. Bueno, pues hasta aquí el 28 de ellos. Vamos a dejar con Gary Valentine, también fue una figura del el pop de esta época. Tenemos que decir que volvemos otra vez a pegar. Vamos a Nueva York, nos pegamos un salto y nos plantamos en Nueva York. Estamos con uno de los pioneros también de la revitalización del pop, como fue el bajista de los primeros Blondie, Gary Valentine. Eso, bajista, multiinstrumentista y compositor. Y sobre todo él fue de los que primero en Estados Unidos, digamos, en la escena, se preocupaba de recuperar el espíritu del pop, y de hecho fue de los primeros que iba ahí de traje por la calle. Bueno, pues os dejamos con Gary Valentine y este de Tomorrow Belongs to You, un single de 1978. Venga, agur. Agur, hasta la próxima.